Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hemos escuchado la participación de Sonia Amilza con esto que se llama Pídeme. Bueno, pues a través del programa Remembranzas TGD estamos platicando datos muy importantes de Paco Pérez, que su cumpleaños es celebrado todos los años, aunque él no esté, pero por sus familiares, cada 25 de abril. Fue hijo de don José Pérez Busquemer, originario de Barcelona, España, y de doña Clara Luz Fernández, Clara Luz Muñoz Fernández, originaria de Cuilco, Huehuetenango. Se cuenta que don José Pérez llegó a Huehuetenango a una comisión y conoció a doña Clara Luz y se enamoró de ella. Por eso se quedó precisamente en la ciudad de Huehuetenango. Así lo comenta Velázquez Calderón, que es un cronista de Huehuetenango. Los abuelos paternos de Paco fueron Manuel Pérez y doña Teresa Busquemer, originarios de Barcelona y también de España. Barcelona, España. Sus estudios los hizo en el Colegio La Aurora de Huehuetenango en el año de 1927. Los padres de Paco Pérez se trasladan a la ciudad de la Estrella, Quetzaltenango. Esto fue en el año de 1935. Hizo su debut como cantante en el Teatro Municipal de aquí de la ciudad de Quetzaltenango. Para ese entonces le acompañó en el piano don Juan Sandoval. Interpretaron la melodía Por una cabeza, que es del compositor Carlos Gardel. Vamos a seguir platicando de estos datos tan importantes del cual estamos recordando a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Estamos saludando a don Salvador Gálvez, ya tuvimos el gusto de complacerle y ahora vamos a complacer cuando son las 8 de la mañana con 47 minutos. Ya no es ningún secreto que somos tan solo un montón de historias, trapos viejos, rencores y un poco de amor que andamos recogiendo cada cual con su poco de amor. Las pocas esperanzas que el mercado nos dé sin dolor. Ya sé que no es momento nunca para hablar de cada cosa seria que nos toque lidiar. Ya sé que en estos tiempos las vidas se pueden comprar. No sé por qué recuerdo en la historia algo muy similar. Ya sé que nuevamente me encuentro en el mismo lugar. No sé por qué pensé que las cosas podrían cambiar. Ya sé que todo el mundo quiere siempre ganar. Ya sé que somos presa de nuestra libertad. Ya sé que ese muchacho que anda solo no se quiso casar. Y sé que hay una niña que a sus años ya le dicen mamá. ¡Mamá! Ya sé que cosas serias no debiera siquiera pensar. Que la carreta avance y las ideas habrán de llegar. Ya sé que la miseria siempre ocupa un lugar. Ya sé que es la riqueza de nuestra sociedad. Ya sé que cuando escuche un llanto debo dejar de cantar. Mis niños empezaron el juego y habrá que arbitrar. Ya sé que la mitad de mi vida me quiere matar. Por causa de la pena en que Romario volvió a anotar. Ya sé que el Super Chivos la volvió a fregar. Que el fútbol juega con nuestra felicidad. Hemos escuchado la participación de Otto Mora con esto que se llama Cosa Seria. Y nosotros por acá seguimos platicando que Paco Pérez se casa en el año de 1945 con Telma Iescas, con quien procreó a sus hijas Alma Luz, Patricia y Silva Paulina Montserrat. Paco Pérez dejó varias canciones escritas, como por ejemplo Luna de Xelajú, Tsun Huyú, Asabia, así también la canción Nenita, Arrepentimiento, Patoja Linda, Madrecita, Chichicastenango, La Gasolina, Cacería de Nenotas, El Tiempo Ya y Otra por Mí, dice. Pues fíjense que Paco Pérez fue solista, aunque también integró en el trío Quetzaltenango junto a Manalo Rosales y a José Luis Álvarez. Con ellos también hicieron un trío e interpretaron en el Teatro Municipal como en TGQ muchísimas canciones. Vamos a seguir con ustedes. Mientras tanto, les cuento que faltan 7 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Es el programa Remembranzas TGD que está recordando esta mañana del jueves 27 de abril, el nacimiento de Paco Pérez, un 25 de abril, hace precisamente 107 años. Vamos con la música y complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Mirándonos, lo formal se quedó pendiente y aprendimos a amar amándonos. Como lluvia me fue subiendo el deseo más torrencial del placer y los desentregos. Qué obsesivo este amor casual. Ya no tengo un lugar que no me hayas besado, ningún rincón sagrado te falta por andar, profanaste el pudor. Ya no queda un camino que no sea testigo de un gemido de amor. De un gemido de amor. Coincidencia tal vez o suerte. La ilusión empezó mirándonos, lo formal se quedó pendiente y aprendimos a amar amándonos. Como lluvia me fue subiendo el deseo más torrencial del placer y los desentregos. Qué obsesivo este amor casual. Ya no tengo un lugar que no me hayas besado, ningún rincón sagrado te falta por andar, profanaste el pudor. Ya no queda un camino que no sea testigo de un gemido de amor. De un gemido de amor. Embriagados estamos tú y yo, y tú y yo. Y amándote, y amándote. Me has convertido la piel en un mapa de caricias, mujer. Y amándote, y amándote. Qué cortitas esta noche para tanto y tanto amor, ay hombre. Y amándote, y amándote. Cuando me tocas así, qué corriente de amor, qué manera de sentir. Y amándote. Y amándote, tú profanaste mi pudor. Profanaste el pudor. Ya no queda un camino que no sea testigo de un gemido de amor. tal vez, oh suerte. La ilusión empezó mirándonos, lo formal se quedó pendiente y aprendimos a amar amándonos. Como lluvia me fue subiendo el deseo más torrencial del placer y los desentregos. Qué obsesivo este amor casual. Ya no tengo un lugar que no me hayas besado, ningún rincón sagrado te falta por andar, profanaste el pudor. Ya no queda un camino que no sea testigo de un gemido de amor. Tuco Cárdenas, Amor Casual, a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues les comenté anteriormente que en el Teatro Municipal de Quetzaltenango tuvo una actuación en 1935, acompañado al piano con Juan Sandoval. Dos años más tarde fue invitado a la inauguración de Radio Nacional TGQ, La Voz de Quetzaltenango, y en ese momento había compuesto algunos temas como Patoja Linda y Madrecita. Hasta que entonces era un músico de bajo perfil, sin embargo, en 1944, su inmortal creación a ritmo de vals, Luna de Xelajú, fue lo más importante para él. La carrera de Paco se abrió, pues también en el teatro, en el cine, y en ese mismo año fue parte de la obra radial La Tremenda Corte, donde interpretó el personaje cómico Ciriaco Cintura, y en 1950 participó en la película El Sombrerón, del productor Eduardo Fleischmann. Desafortunadamente, pues todos sabemos que él desapareció el 27 de octubre de 1951 en una catástrofe, celebrando el Día del Artista Nacional en el departamento del Petén. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos, pero tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana. Es el programa Remembranzas TGD. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Cantarle a mi amada, mi luna plateada, luna de Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, luna de Xelajú. Luna de Xelajú, que supiste alumbrar en mis noches de pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración. La canción que te canto regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Chelacú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Lucha Villa nos ha interpretado con mariachi Luna de Xelajú, 9:05 a.m. En una oportunidad fue entrevistada Liliana Guillén, que ella precisamente es sobrina nieta del maestro Paco Pérez, y cuenta que en el círculo familiar lo recuerdan como un hijo, como un esposo, como un padre amoroso y también muy abnegado, porque así era Paco en vida. Y le hacen la pregunta de que cómo era Paco Pérez en aquellos años. Ella comentaba que era como un ser humano espectacular, dedicado a su familia y también a su madre. Su señor padre falleció cuando él tenía 5 años. Entonces siempre buscó ser un apoyo para la bisabuela Luz, dice la nieta. Y cómo le queda, era lo que a él le gustaba, de pues disfrutaba de las cosas sencillas, muy sencillas de la vida. Su alma era definitivamente de músico, captaba instantes de belleza, amor, perfección y sobre todo amaba a los suyos. Otra de las preguntas fue de que por qué no se le conoce mucho a la familia, porque son reservados, es una familia muy conservadora. Pues se le pregunta también que su tío abuelo, ¿estuvo él alguna vez casado? Y claro que sí, con Telma Yolanda Illescas. Con ella tuvo 3 hijas, que fueron Alma Luz, Silvia y Patricia. Bueno, pues otra de las interrogantes es de que por qué en homenajes nunca se le ha visto a la familia, a los hijos. Y Liliana Guillén, nieta de Paco Pérez, comenta, pues puede ser coincidencias que sus hijas no hayan estado en Guatemala cuando se le ha homenajeado a Paco Pérez. Pues la verdad, a mí me tocó estar cuando le pusieron su nombre a un parquecito que se ubica en la ciudad de Quetzaltenango. Lo bautizaron con el nombre de Parque Paco Pérez, efectivamente. Pues es lo que nos comenta Liliana Guillén, sobrina, nieta del maestro Paco Pérez. Continuamos con el programa y claro, vamos a complacer ahora con esto que dice así. Sonrisa, si cuando quisiera decirte cuánto te quiero y que muero por ti. Esta bonita canción que en su título dice ¿Cómo olvidarte? Bueno, pues son las 9:09 de la mañana con 12 minutos. Pues el segundo himno de Guatemala, que es Luna de Xelajú, es una melodía que han interpretado cantantes, agrupaciones de diversos países en diferentes ritmos y que van desde el rock hasta la cumbia. Sin embargo, sobresalen ejecuciones en marimba y orquesta sinfónica. Algunos de los artistas que han llevado sus notas al mundo con La Luna de Xelajú: Libertad Lamarque, Abracadabra, Niños Cantores de Viena, Grupo Granada, Ray Conniff, Oscar de León, Los Chicos, Los Tigres del Norte, Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, El Mariachi Vargas de Tecalitlán, Capaz de la Sierra, Lila y su Tropical Perla del Mar, Lucha Vía, Los Dandies, Wilfrido Vargas y otros que no me viene a la memoria que han interpretado y que han ya grabado Luna de Xelajú de Paco Pérez. Queremos agradecer profundamente su sintonía a través del programa. Estamos saludando a la persona que nos llama de la zona 10 de Quetzaltenango, escuchando el programa de esta mañana, también don Salvador Gálvez, a don Carlos Humberto Robles, a doña Amandita Palacios, a don Rubén Castro, don Alfredito Godínez y don Emilio del Rosario Castro Luarca. Vamos a complacer con esto que dice así. Bueno, la participación de los Géminis de Quetzaltenango interpretando Un listón amarillo alrededor del roble es el título de esto que acabamos de escuchar. Recuerdo que hace 7 años en TGW La Voz de Guatemala se le rindió un homenaje por el nacimiento de Paco Pérez y también Huehuetenango a las 3 de la tarde de aquel 25 de abril. La Asociación de Artistas Huehuetecos, Adrián Palacios Ríos, en el Parque Central de Huehuetenango, a las 20 horas, se llevó a cabo un concierto con 4 marimbas en el Parque Central de esa localidad. Y el día lunes 25 de abril de ese año, cuando se estaban celebrando los 100 años de nacimiento, a las 10 horas, actos protocolarios, homenaje a Paco Pérez, en el Parque Central de Huehuetenango. y a las 12:30 horas se develó una placa conmemorativa en la casa en que el artista había nacido, allá en Huehuetenango, en la Sexta Avenida y Primera Calle Esquina, en la zona 1 de Huehuetenango. Esto sucedió hace 7 años. Bueno, pues vamos a, me imagino que también lo recordaron este pasado martes 25 de abril, 107 años del nacimiento del autor de Luna de Xelajú. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Me diste inspiración, la canción. El grupo Rana nos interpretó Luna de Xelajú y fue para complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza en Nueva Jersey. Felicidades. Saludos también para Luis Antonio, que nos sintoniza ya en la capital centroamericana de la fe. A través de la emisora de la familia estamos presentando esta mañana datos importantes de Paco Pérez. Y hay una incógnita, precisamente, ¿no? Hay una interrogante, que las regalías de Paco Pérez, en realidad no se sabe si es la familia o se la dieron a él, o a quién sabe, a quién es el apoderado, el afortunado de las regalías. Ahora hay una polémica, algunos vecinos difieren respecto a la autoría de Luna de Xelajú, ya que se le ha atribuido al quetzalteco José Luis Álvarez, quien integró el trío que tenía Paco Pérez. Aseguran que fue en una noche de copas, cuando a cambio de licor decidió concederle a Paco Pérez la autoría de esta su melodía, según el antropólogo Ignacio Camey Álvarez. Estaba enamorado de una joven quien le dedicó la canción y que vivía en el Cerrito del Carmen. Pero, al ser despreciado, se hundió más en el licor. Según este relato, pues la melodía fue escrita en 1938 o 1939 en una carpintería de su amigo don Raimundo Obando, cuando llegaba a ver la fabricación de la guitarra. Si no estoy mal, esta carpintería quedaba por acá, por las siete esquinas, en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues lamentablemente tuvo una vida, es decir, muy activa. Él tuvo una vida muy activa en los escenarios, pero principalmente en los micrófonos de Radio Nacional TGQ, que llegó a Quetzaltenango en 1937, hasta la década de 1950. Participó en la película El Sombrerón, como ya les mencionaba. Lamentablemente, el 27 de octubre de 1951, después que Paco Pérez y otros artistas ofrecieron un concierto en el Petén, el avión en el que regresaban a la capital de Guatemala se estrelló. Minutos después de haber despegado en la selva petenera, en el accidente murieron más de 15 artistas y el equipo técnico de Radio Nacional TGW. Por esta tragedia fue que se instauró la fecha como el Día del Artista Nacional por el Congreso de la República, cada 27 de octubre. Hoy, bueno, vamos a despedir el programa y vamos a escuchar precisamente a Paco Pérez interpretando Luna de Xelajú. Ya en la parte final del programa queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana. Reciban el cordial saludo de la señora Cleo, auxiliada por nuestro director don Emerson de León. Un servidor, Raúl Xicara Chávez, les invita muy cordial para que nos vuelvan a escuchar. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xicará. Gracias por la sintonía, apreciables amigos, los invitamos para el próximo jueves, y mientras tanto, hagamos lo posible por ser muy felices. Gardenia de plata, en mi serenata te vuelves canción. Tú que me ves hoy cantando, me viste llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. Luna de Xelajú,